espíritus en busca de equilibrio. Vienen y van, pensando viajes espaciales. Vienen y van, entendiendo el tiempo en común. Comunidad, bandada libre migrando al sol naciente. Vienen y van, bandada libre migrando al sol naciente. Vienen y van. Thank you.

to listen to Bolivar del Jazz. Hola, soy Wynton Marsalis. Hey, this is Harry Connick Jr. Hi, this is Diane Reed. This is Ron Carter. This is Ray Charles. Oh, this is Chick Corea. Hello, this is Herbie Hancock. On Bolivar del Jazz. Un saludo a los amigos de Bolivar del Jazz. Yes, yes. Estáis escuchando la música de Boulevard of Jazz. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Y acabáis de llegar, y si estáis desde la primera hora, estamos en una de las múltiples ofertas de este verano en nuestras calles andaluzas, con música, con jazz, con mil formas de expresar este sentimiento fantástico que es el arte de la música, en este caso con cantos y con gente colorista. Son músicos chilenos desde Chile, que es un precioso país y con preciosa gente, y que curiosamente siempre pregunté a los expertos, yo no lo soy ni en eso ni en casi nada, que los chilenos no tienen acento, tienen un magnífico nivel cultural y son gentes extremadamente inteligentes y formidables, y pero no tienen acento, o yo no, nunca tampoco, bueno, me fijo un poco, sí, la verdad es que me fijo un poco en la historia de los acentos, pero bueno. Ellos son un grupo que se llama Neuen Afrobeat. Neuen, que en un idioma extraño, chileno, significa fuerza. Y Afrobeat es un estilo musical que procede básicamente de la cultura nigeriana, de, bueno, también por supuesto del cantante Fela Kuti, que es quien se cita expresamente en la biografía de estos músicos, pero en realidad ahí hay ya una amalgama, porque estamos hablando de amalgamas, como son también amalgamas los programas que se presentan en algunos festivales donde cabe casi todo, desde un formidable o extraordinario laudista árabe hasta una violinista norteamericana que toca medio en claves irlandesas, medio en claves sajonas y norteamericanas, contando historias de jazz o estándares de jazz o mil circunstancias distintas. Este caso es un poco eso, o sea, los festivales se abren por las diferentes ofertas a públicos distintos, teniendo o intentando tener un contenido más amplio dirigido al gran público, para que el público sea efectivamente gran público y pueda ir por gentes interesadas en el espectáculo, pues de una formación coral, como es el caso de Neuen Afrobeat, pues músicos chilenos, personas originarias del propio país o gentes que le gusta la música relacionada con África, y sobre todo el mensaje también, que son, pues son cantantes comprometidos, testimoniales, con la causa mapuche, por ejemplo, o con diferentes causas sociales de los pueblos marginados, que en todas partes están e intentan también tener su propia voz. Es un poco el caso de este Neuen Afrobeat, que va a estar en las jornadas Terral de Málaga. El próximo van a interpretar sus cantos, sus historias, el próximo jueves. El próximo jueves 6 de julio. Y pues la verdad es que seguro será un espectáculo lleno de color. Lleno de color, lleno de afecto, lleno de sensaciones compartidas. Sobre todo el lenguaje es un vínculo tan importante que bueno, pues para el público hispano, para nosotros los andaluces también es un plus más sentir lo que cuentan, lo que cantan, lo que dicen, cómo lo dicen. Si además tienen este precioso ritmo, pues ya os digo, próximo a tendencias funkies o a tendencias, como ellos mismos se describen, afrobeat. Es una vieja reivindicación de los cantos que desde el otro lado del mundo nos llegan hasta nuestro país en claves, eso, en claves casi afroamericanas también, casi africanas, pero también con un punto del propio folclore propiamente de ellos. Tiene ahí un tuntún. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo siento, si no me explico, lo siento. Pero sí, tiene un pum pum, tum tum, que es muy, muy latinoamericano. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Y tiene, por supuesto, pues un metal que suena muy bien, los metales y las voces. Esa conjunción, en esa conjunción, intento contaros cuál es la propuesta del próximo jueves 6 de julio en las jornadas de Terral, en Málaga. Una formidable posibilidad de sentir distintos estilos musicales, una más de las múltiples que tenemos estos días y estas semanas en nuestra Andalucía, de un lugar a otro, a veces coincidiendo en fechas, pero bueno, hay que elegir. Mejor eso que no tener nada, o tener una actuación, como ocurre en los meses donde no hay actividades. Pero bueno, mejor así, es lo que hay, y por supuesto, formidable. Y encantados además de tener mucha oferta, tener donde ir, tener donde sentir, voces contrastadas y grupos formidables. Y este es el caso de Newen Afrobeat. Newen Afrobeat. Newen Afrobeat. Newen Afrobeat, desde Chile.

Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. vida tú tienes. Come y calla. Lo que tienes, lo que hay y no hay más. Come y calla, come y calla, come y calla, come. De política, de espiritualidad no se habla. Come y calla. Muéstralo bien educado que estás. Come y calla. Come. Come todo lo que el dato tiene. Come y calla, come y calla, come y calla, come. Tienes lo que hay y no hay más. Come y calla, come y calla, come y calla, come. No preguntes, no cuestiones, no intercambies opiniones. Come y calla. Muéstralo bien educado que estás. Come y calla, come y calla, come y calla, come. Come religiones. Calla sus contradicciones. Come leyes y constituciones. Calla que legisla que no sirve y opresiones. Come eurocentrismo. Newen Afrobeat, Newen Afrobeat, en las jornadas Terral en Málaga el próximo jueves 6 de julio. Si os gusta la música caliente, percusiva, afroafricana, con ritmos tan contundentes, seguro te va a encantar el espectáculo. Ha sido un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Esta noche que viene seguimos estando en el Terral, seguimos estando con otras propuestas musicales interesantísimas, y si no tienes nada mejor que hacer, esta noche nos sentimos. Un beso, un abrazo, buenas noches. Salpina. Salpina. Salpina. Salpina.